Buenas tardes, estás escuchando Radio Cuca en la 107.3 FM de Oviedo o bien por internet en www.radiocuca.org. Escúchanos en directo, esto es La Juventud de Mierda, como cada miércoles de 9 a 10. ¡Comenzamos! Bueno, saludamos a nuestros queridos oyentes que están ahí acompañándonos como cada miércoles. Vamos a comenzar con el London Calling de los Clash, escuchando ese rock de los amantes, ese Lovers Rock. Ahí vamos, hermano. Love a girl right, you wanna make lovers rock. You must know a place you can kiss, make lovers rock. Everybody knows it's a crying shame, but nobody knows the boss baby's name. But she forgot that thing that she had. Yeah, oh, to swallow. Man, you're free with your seed. When you make lovers rock, whoops, that goes the strength that you need. Make real cool lovers rock. A genuine lover takes off his clothes, and he can make that lover in a thousand rows. And she don't need that man that she has. You must know the place you can kiss, make lovers rock. Everybody knows it's a crying shame, but nobody knows a poor baby's name. When she forgets that thing that she has, oh, she swallows. Ridiculous, isn't it? Bueno, queridos compañeros, vamos a continuar después de escuchar a los Clash. Vamos a continuar con un grupo francés llamado Thundercrack. El nombre es en inglés y cantan en inglés también. Y un tema titulado This Town Belong to Me. Este barrio me pertenece. ¡Ahí vamos, hermano! Bueno, vamos a continuar aquí en la juventud de mierda escuchando a los Detroit Cobras versioneando un tema titulado Holding On. ¡Gentemísima! ¡Vamos, hermano! Someone in the storm, running high. compis. Estamos aquí, Antonio y yo, amenizando la tarde en la juventud de mierda. Muchos ausentes hoy, no sabemos por qué, será el tiempo o el fútbol quizás, aunque el partido de hoy tiene escaso interés, por no decir nulo. Y eso que nos gusta el fútbol, pero bueno, vamos a escuchar a DMZ y su tema... ¡Levanta la capota, joder! ¡Levanta la capota! ¡Ahí vamos! You ask me for a date. I wanna know where we're going to go. You told me you'd pick me up at 8. I wanna come to the stairs on. You told me to show us they were too high. I wanna see how big it is and don't really got to the view. And I show you what I really want. Tell me that we're gonna stay out late. I think I know what you got on your mind. You act so funny like you're trying to go with Christmas. I wanna know why you pay so much time. Now you're thinking that you got me on the spot. I wanna see how big it is and don't really got to the view. And I show you what I really want. Juventud de mierda, acaba de llegar un refuerzo importante, señor Carlos, el anfitrión. Bueno, y vamos a continuar escuchando a unos chicos buenos, The Real Kiss, y su tema Do the Bop. Ahí va. Thank you. you'll be doing the blue, but everybody knows. Aquí si ves escuchando la juventud de mierda en Radio Cucaracha 107.3 de la FM en Oviedo. Y nos vamos con Bob Pierre y su Harlem Shuffle. Cuca, aquí en Radio Cuca, ya sabéis. Y vamos ahora con el momento de los Jarvis. Ahí, oh, Jarvis. Y estos no debían comer nada de ni nada, porque hacían unos temas como este, las Psicodaisies, esas margaritas psicodinas. ¡Vamos allá! Mexican eggs, where I get my kicks. Texas is fine, but it gets too hot. New York City's not a place to stop. New Orleans is the home of the blues. But California's my home with Mary Lou. Juventud de mierda. Y ahora nos va a colocar Antón un tema. A la senda del rockabilly ahí a tope de San Records. Esa senda es buena, hermano. Con un tal Slim Rose. Con a Rompan Stone. Pero como canta una pava con él, pues cunde el doble. Vamos allá. Thank you. vaya huevazos, hermano. Y ya verás ahora que cambio aquí con el soul blanco maricón de Paul Weller. Vamos allá. Un buen tema optimista ahí. Vamos allá. Que el culo te cae. Ay, payo. Seguimos aquí en la juventud de mierda. Ay, los payos. Ay, el mi bolico. Bueno, vamos a poner un tema de unos payos. De unos payos americanos. Ay, payo, el payo. El de la guitarra grande. ¡Los paganos! ¡Ay, los paganos! Serán malos los payos. Ahí va. De América. Pagans de América. Nevertheless, get it. It's a funner mob. People think I'm sleeping. Lying on the floor. Get in, America. America. Get in. Get in. America. America. Get in. Tanya, don't be afraid. Something's deceiving. Go and rip my face. Get in, America, America. Get in, get in, America, America. Get in. Got a man on floor. It's the only way. Government official. Yeah. catedrático. Catedrático Pedralles. Matemático Pedralles. Matemático Pedralles. El mejor matemático de Oviedo. Cuando una cosa es matemática, es Pedralles. Y además no se equivoca. Matemático Pedralles, el mejor matemático de Oviedo. Bueno, bueno, juventudes de mierdas, vamos a continuar con Oblivians, un tema muy sentido de ellos y muy bonito, titulado Si madre supiera. ¡Ay, ay, ma! ¡Vamos allá, hermano! Some say they don't know what the living is doing. With that thought I cannot agree. Because if the dead knows what the living is doing, I know someone's worried over me. Nothing to India. Hunting tigers out in India. Out in India. Yeah, you all know how peevish tigers are. No te equivoques, estás escuchando La Juventud de Mierda. It's no use stroking them and saying puss, puss. Hunting tigers out in India. Out in India. La Juventud de Mierda se va de safari. En este este caso nos acompaña a este safari Johnny Penicilina y los frisuelos eléctricos. Vamos a poner su Nutri-Yin, Nutri-Yang. ¿Cuántas toneladas de insulsas canciones tuve que aguantar esperando por ti? Nutri-Yin, Nutri-Yang, Yin-Yin, Yang-Yang-Yang. Nutri-Yin, Nutri-Yang, Yin-Yin, Yang-Yang-Yang. Desolados circuitos de la música pop tuve que aguantar esperando por ti. Nutri-Yin, Nutri-Yang, Yin-Yin, Yang-Yang-Yang. Nutri-Yin, Nutri-Yang, Yin-Yin, Yang-Yang-Yang. Hola. Moteles baratos, rutas a seguir. Tuve que aguantar esperando por ti. Nutri-Yin, Nutri-Yang, Yin, Yin, Yang, Yang, Yang. Nutri-Yin, Nutri-Yang, Yin, Yin, Yang, Yang, Yang. Yin, Yin, Yang, Yang, Yang. Yin, Yin, Yang, Yang, Yang. Where are you going? Hunting tigers in India. Well, I see nothing to India. Hunting tigers out in India. Out in India. Yeah. You all know how peevish tigers are. Out in India. Ah. They bite, they scratch, they make an awful fuss. It's no use stroking them and saying puss, puss. Hunting tigers out in India. Out in India. Juventud. De Caquina. Caquina podrina. Bueno, y aquí en Radio Cuba seguimos Juventud de Mierda. Vamos a escuchar ahora a Freddy Fano y los Marijuana Trio, ahí con su Latin Roll. Vamos a escuchar un tema titulado El Fantasma. Ahí va. Tú pareces un fantasma que me sigue a mí. De que aquello ando, yo te miro a ti. Desde que yo te conozco, solo pienso en ti. Y en todo lo que pienso, siempre estás tú ahí. Cuando te miro, no sé qué pensar. Sin ponerme muy contento, por ponerme a chillar. ¡Ay! ¡Ah! Siempre que te me apareces, siempre donde estoy. Yo sé cuando te miro, yo mejor me cojo. ¡Twee! yo mejor me voy. A veces cuando te miro, no sé qué pensar. Sin ponerme muy contento, con ponerme a chillar. ¡Ay! ¡Ay! Creo que tú eres fantasma, no te posees. Y una novia de otro mundo, no te quiero tener. Llegando ya a la recta final de esta edición de La Juventud de Mierda, vamos a escuchar ahora King Automatic, el hombre de orquesta, este francés que estuvo tocando aquí en Oviedo, en la Caja Negra. Pudimos verlo y disfrutar de su buen hacer, claro, y de su buen sonido también. Y vamos a escucharlo ya. Vamos a escuchar un instrumental que se titula Unos pocos dólares menos. Tengo un fura con el bolso. Ahí va. We'll be right back. Bueno, y aquí llegamos al final del programa. Otro miércoles más. Os vamos a dejar con la consulta del Dr. Roberts y el practicante García. Bueno, y cerramos con Stay Drunk, una canción de un grupo francés que también canta en inglés. Y bueno, este grupo es, digamos, una jam session. Hay un pupurri de músicos de la Bang Bang Organization. Vamos a ver. Organization. Venga, que os pegue el aire.